quienes levantan las piedras que luego son techos de historias disímiles, quienes construyen calzadas que enlazan las islas y los continentes, quienes armaron las aves que nos posan en mundos distantes, quien vertebró los sonidos que preñan mis manos. Cuánta faena invisible hace sol. ¿Quiénes irán conmigo? ¿Quién fue feliz? ¿Quién se perdió? Después de cuánto resulto yo, vida y otras cuestiones, acaso la ronda de nunca y de siempre, sea que percibo, que sueño las sombras que animan al mundo latente. Sea la justicia pospuesta, la suma que falta de lo diferente. O será una fiebre de ángeles contraída accidentalmente. ¿Dónde gateo crezco? ¿Qué lecho usé para mi amor? ¿Qué vidrio roto fue ventanal de una canción? Vida y otras cuestiones, acaso mi vicio más viejo y reciente es. Sea que vivo en país, latitud y universo, o sea comúnmente, hoy se me ha muerto otro perro, esta vez de un infarto masivo. ¿Cómo sabrá la cerveza que el sepulturero se beberá cuando acabe de darme abrigo?